Bienvenido a nuestro programa sobre divulgación científica, dirigido a niños y no tan niños. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Paz en directo, como a los que nos están escuchando en diferido porque habéis descargado nuestro podcast. Empezamos con el sumario de nuestro programa. Evelyn, ¿qué tenemos para comenzar? Pues Esther, empezaremos con nuestra sección de noticias sobre ciencia. Hoy hablaremos sobre el descubrimiento de metano en la atmósfera de Marte. Y de lo que nos dice la sonda Rosetta sobre el origen del agua en la Tierra. Muy interesante, Julia. Y para decirnos qué es lo que contaremos después, tenemos a Inés. A continuación, tenemos la sección del científico invitado. En nuestro segundo programa, contamos con la colaboración de un invitado excepcional, don Carlos Zamorano Leal, que es biólogo y ha sido profesor del Departamento de Biología y Geología del IES Al-Ándalus de Araal hasta su jubilación en 2011. Es un placer saludarle. Buenos días. ¿Puede darnos una pista de qué nos va a hablar en esta sección? Buenos días. Pues aunque inicialmente yo estuve haciendo cosas de investigación con células que son las responsables de los colores en algunos animales, como el camaleón y demás, me ha parecido que lo lógico pues sería dedicarme a otra o dedicar estos minutos a otras cosas, que es lo que nos ha ocupado en nuestro centro durante pues prácticamente 30 años, que es la divulgación de la cultura del olivo. Y de eso será de lo que realmente hablaremos dentro de un ratito. Encantado de tenerle con nosotros. Le invitamos a intervenir en todas las secciones. Y a nuestros oyentes les invitamos a escribirnos si escuchan alguna incorrección o fallo en nuestras explicaciones. De esta manera aprenderemos todos. Pueden hacerlo en nuestro correo educarconlaciencia@gmail.com. Este mes no tenemos sección de preguntas sobre ciencia, ya que no hemos recibido ninguna. Anímate y escríbenos a nuestro correo. Seguro que si piensas se te ocurre alguna duda que siempre has querido saber. Para terminar el programa tendremos la sección del experimento del mes, que estará relacionado con el tema de nuestro científico invitado. Comenzaremos ya nuestro programa con nuestra sección de noticias sobre ciencia. Nuestra primera noticia trata sobre el descubrimiento de metano en la atmósfera de Marte. Podemos leer la noticia completa en el blog de Daniel Marín, dentro de la red Naucas de Divulgación Científica. Podremos un enlace en nuestro blog educarconlaciencia.tumblr.com. Después de 2 años explorando Marte, el equipo de Curiosity, la misión de exploración espacial de la NASA, ha anunciado el descubrimiento de metano en la atmósfera, aclarando de ese modo uno de los mayores misterios del planeta vecino. ¿Y a qué viene tanto revuelo? Pues porque el metano es una sustancia orgánica inestable. Esto quiere decir que se degrada y se descompone, así que su presencia solo se puede explicar si es una fuente renovable de este gas, algo que lo produzca. Las principales fuentes de metano en la Tierra son dos: los organismos vivos por un lado y los procesos geológicos relacionados con el vulcanismo. Así que la presencia de metano en el planeta rojo implica que podríamos estar ante un planeta vivo, bien desde el punto de vista geológico o bien literalmente. La hipótesis de que este metano lo produzca organismos vivos es la más interesante. En este caso deberían ser microbios anaerobios, que quizá podrían vivir bajo la superficie del hielo marciano, es una posible agua líquida. El próximo rover marciano MSL estará equipado con sistemas para medir metano y determinar qué isótopo de carbono contiene, es decir, de qué tipo es. En caso de tratarse de carbono 12, sería biológico. El descubrimiento de metano y sustancias orgánicas en Marte es hasta el momento uno de los hitos de la misión de Curiosity, y sin duda será clave de cara a las próximas misiones ExoMars 2018 de la ESA y el Rover 2020 de la NASA. Se avecinan tiempos muy interesantes en la exploración espacial en Marte. Comentamos nuestra segunda noticia, también tomada del blog de Daniel Marín, danielmarin.nauca.com. Uno de los misterios recurrentes sobre la formación del sistema solar es el origen del agua en nuestro planeta. Uno podría pensar que el agua de la Tierra ya estaba dentro de los planetesimales que la formaron durante su origen, pero no. La zona del sistema solar en la que se encuentra la Tierra es y era demasiado seca para que los cuerpos pudiesen llevar suficiente agua para explicar la extensión de nuestro océano. Por lo tanto, el agua tuvo que venir de otras regiones del sistema solar, dentro de cometas o asteroides. Ahora bien, cometas o asteroides, ¿por qué no es lo mismo? Una de las teorías de mayor peso dentro de esos estudios sostenía que la fuente proviene de los cometas que impactaron con nuestro planeta hace miles de millones de años. ¿Cómo podemos resolver este misterio? Pues midiendo la proporción de deutrio, un isótopo del hidrógeno, que se encuentra en los hielos de los cometas y asteroides. En ese sentido, el estudio de los cometas es muy importante para resolver esta cuestión porque, a diferencia de la mayoría de asteroides, estos cuerpos menores se han mantenido casi intactos desde la formación del sistema solar. ¿Os acordáis de la sonda Rosetta, de la que hablábamos en el programa anterior? Su módulo Pilae ha podido analizar el vapor de agua del cometa antes de que se acabasen las baterías. Los científicos de la ESA han confirmado que la proporción de deuterio encontraba en 3 veces mayor que la Tierra, la mayor cantidad hallada nunca de hecho. Como bien indica en el blog de Daniel Marín, las estadísticas de estudio es bastante pequeña para ser concluyente, pero todo parece indicar que los cometas no son los responsables de que tengamos agua en la Tierra. Próximo candidato entonces, los asteroides. Estos cuerpos contienen un porcentaje mucho menor de agua que los cometas, sin embargo, la composición es la misma que la que tenemos en la Tierra. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que el número de colisiones, de hecho, en nuestra superficie debería haber sido considerablemente mayor para conseguir producir nuestro océano. Con objeto de poder arrojar una mejor luz a todo esto, sería crucial también el poder obtener datos de campo, mucho más exacto, algo que solo se puede conseguir en los instrumentos que porta Pilae. Esperemos, por tanto, a que cuando se acerque al Sol, Pilae pueda recargar sus baterías y despierte. Veremos entonces si el debate revive con más fuerza si cabe. Y pasamos ya a la sección del científico invitado. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado, Carlos Zamorano, el esfuerzo y su interés por pasar este tiempo con nosotros. A continuación, le cedemos nuestros micrófonos para que nos asombre hablando de ciencia. Bueno, pues buenos días. Como comenté antes, pues lo que íbamos a dedicar estos minutos era hablar sobre la difusión, la divulgación de la cultura del olivar. Realmente casi podía empezar diciendo aquello con aquella forma en la que empiezan los cuentos, diciendo que érase una vez, porque toda esta historia pues comenzó hace casi 30 años. Era el año 1987 y un grupo de profesores de aquí, de Aral, y algunos de Paradas también, decidimos que debido a la zona en la que estábamos, Aral, en la que pues muchas personas dependen directamente del olivar, pues podíamos utilizar el olivar como un recurso muy interesante, puesto que se pueden ver muchas cosas asociadas no solo al olivar, sino también a sus productos, al aceite y a la aceituna de mesa, y en vista de eso pues nos pusimos a trabajar y creamos pues una serie de materiales que se pueden encontrar y actualmente se pueden descargar de nuestra página web. Son unos materiales para que todos los profesores que quieran trabajar sobre ese tema pues tengan más recursos de los que nosotros tuvimos en su día. Nosotros no teníamos ni idea de qué iba todo esto y como se hace siempre la investigación, a base de leer por un lado, de trabajo de campo por otro, etcétera, pues fuimos aprendiendo hasta que llegamos a formar todos estos materiales. ¿Qué es la Feria de la Ciencia? Todos esos materiales perdón. Pues inicialmente estaban formando simplemente pues un documento escrito a disposición de profesores. Pero en el año 2003, pues a un grupo de profesores de Sevilla se le ocurrió montar una feria, como las ferias de muestra que se montan aquí algunas veces, que era la Feria de la Ciencia de Sevilla. Y en eso pues nos invitaron, decidimos participar con un proyecto que le dimos como nombre Acercándonos al Olivar. Y en ella pues exponíamos, igual que el resto de los stands, pues exponíamos todas nuestras experiencias. Y la Feria de la Ciencia es, como he dicho antes, pues una feria en la que hay muchos stands y en esos stands, a diferencia de otras ferias en las que hay entidades que venden cosas, pues en esta feria pues son alumnos y profesores que durante todo el año pues hacen una serie de trabajos de investigación y de preparación y lo exponen allí después a todos los visitantes que quieren ir. Es una cosa muy interesante y yo os animaría a participar en la Feria de la Ciencia. Lo que pasa es que este año ya la inscripción está cerrada. O sea, ya este año como participantes no podríais ir, pero sí se pueden ir como visitantes y sería en mayo. Pues entonces a ver si convencéis a vuestros profesores de que os lleven porque la experiencia es francamente buena. ¿Cuáles han sido los temas que habéis preparado para esas ediciones? Pues nosotros empezamos, como he dicho antes, con el tema este de acercándonos al olivar, perdón, donde tocábamos pues todos los temas relacionados con el olivar, desde el campo, como ecosistema explotado por el hombre, hasta los productos, aceite de oliva, aceituna y demás, incluso otros usos menos conocidos, ¿no? Entonces, en esa experiencia, pues tocábamos realmente todo, pero muy superficialmente. Como después, pues la Feria de la Ciencia seguía existiendo, pues decidimos participar en ella con otros proyectos que fuimos añadiendo dentro siempre del campo del olivar. Es decir, primero pues estuvimos profundizando en aspectos relacionados con el cultivo, con el aceite de oliva, con la aceituna de mesa, y después ya pues tocamos otros temas mucho más puntuales, como son, por ejemplo, pues variedades, mejora genética, plantas de la familia del olivo, animales que viven en el olivar, las bacterias que crecen y que preparan las aceitunas para que las comamos nosotros después. Es decir, que realmente pues hay muchísimos temas relacionados con el olivar, temas muy interesantes, tanto en el campo como en las fábricas y demás. Y entonces, pues la verdad es que es un tema muy, muy bueno, ¿no? Sobre todo para trabajarlo aquí en Aral. ¿Cómo preparabais los proyectos? Pues los proyectos cada año, los profesores pensábamos el título del proyecto y las sesiones que iba a tener el stand, que normalmente eran 4. Entonces ese material lo colgábamos en la página web y a partir de ese momento eran los alumnos y alumnas del centro los que iban a participar, los que iban proponiendo actividades y luego desarrollando las actividades, con lo cual pues a lo largo de todo el año pues hacían experimentos en el laboratorio o en su casa, o iban preparando presentaciones, o hacían visitas al campo, alguna industria. Es decir, que realmente era un trabajo muy participativo por parte de todos los alumnos que luego iban. Cuando ya todo eso se hacía, llegaba el momento de ir a la Feria de la Ciencia y ellos contaban en el stand pues todo lo que habían hecho a lo largo del año. ¿Ya no participáis en la Feria de la Ciencia? Bueno, cuando yo me jubilé, se interrumpió la participación. Fue la 9ª Feria de la Ciencia, fue la última en la que participamos como centro. Pero desde el año pasado, pues otro compañero del grupo original, que fue profesor de este centro, Juan Jiménez, y yo, pues estamos participando dentro de un stand que se llama La Ciencia no se jubila, y dentro de ese stand, que lo dividimos en zonas, en rincones, pues nosotros llevamos una zona que le llamamos el Rincón del Olivo. Entonces, en ese Rincón del Olivo, el año pasado preparamos un tema que se llamaba La aceituna tiene de todo, para demostrar que todos los principios inmediatos que se estudian, todos están formando parte de la aceituna, como de cualquier otra parte de un ser vivo, y que creo que precisamente para la sesión del experimento habéis cogido una parte de ese material que nosotros llevábamos, que es la extracción de aceite, ¿verdad? Pues eso fue el año pasado, y este año pues el tema que llevaremos se llama De la presión al aceite. Entonces se trata de presentar una serie de maquetas de prensas y otros sistemas actuales y explicar cómo actúa la presión en cada uno de estas máquinas para exprimir la aceituna, la aceituna ya molida, es decir, la pasta de aceituna, y extraer de ellas el aceite. ¿El proyecto Olivar y Escuela se reduce a la participación en la Feria de la Ciencia? Pues no, hemos hecho muchas otras cosas. Cuando yo estaba en activo, pues participamos como grupo en otros sitios. Nos invitaron a ir a una feria también parecida a la Feria de la Ciencia de Sevilla, que se celebra en Madrid, al Parque de las Ciencias de Granada, en Diputación en Sevilla también estuvimos. Y luego pues algunas otras cosas ya ocasionales, ¿no? Charlas y cosas de ese estilo. Muchísimas gracias de nuevo por tu labor y por habernos echado este tiempo con nosotros y nuestros oyentes. Antes de que nos despedamos de nuestro invitado, es nuestra costumbre preguntarle qué le ha parecido este proyecto de la radio escolar. Pues el proyecto me parece magnífico, creo que es una forma muy bonita y muy eficaz de que aprendáis todos y de que aprendamos con vosotros, todos los que venimos aquí a veros, de la profesionalidad que tenéis, de cómo lo trabajáis. Y además, yo supongo que será igual que en el caso de que os comentaba de la Feria de la Ciencia y nuestro proyecto, pues servirá de excusa o de recurso, mejor dicho, para que todos los maestros pues, sean capaces y puedan trabajar temas interesantes con vosotros. Yo quizás también sería conveniente pues, comentar que en la línea de cosas que se pueden hacer dentro de nuestro proyecto, y a lo mejor un día os animáis o algo así, pues hace unos días en el Colegio San Roque se organizó una exposición de temas nuestros de los materiales y, pues no sé, quizás también podríais animaros y tener algo así parecido. Gracias por todo. Vamos a terminar el programa de hoy con la sección del experimento del mes. Recuerde siempre, realizado bajo la supervisión de un adulto y de hacerlo con precaución. El experimento está tomado de la web mantenida por nuestro invitado, Olivar y Escuela, olivar-escuela.teca, donde encontrarás muchos juegos y actividades interesantes. Comenzamos con una pregunta, ¿puedes traer el aceite de aceitunas aderezadas? Vamos a comprobarlo. Realizamos un experimento científico. El material necesario para hacer esta experiencia es aceituna, vaso de precipitado, mortero, colador, cucharilla, calentador de taza y tubo de ensayo. Primero, deshuesaremos las aceitunas y las trituraremos en un mortero. Es importante usar un mortero porque si se trituran con la batidora, se producirán emulsiones y no podremos sacar el aceite. Segundo, batiremos lentamente con una cucharilla a temperatura templada hasta que vayan formándose gotas de aceite. Este paso es muy importante, ya que las gotitas de aceite que se encuentran en las células de las aceitunas son microscópicas y si no conseguimos que se vayan uniendo unas con otras para formar gotas grandes, acabarán formando emulsiones. Prensaremos con la ayuda de un colador y decantaremos el aceite en un tubo de ensayo recipiente. Observaremos que el aceite aparece encima porque es menos denso. Puedes ver imágenes de esta experiencia en la web Olivar y Escuela, en nuestro blog. Si realizas este experimento en casa, haz una foto o un vídeo y envíanoslo para que se publique en nuestro blog. Si empleamos aceitunas aliñadas en lugar de las clásicas enderezadas a la sevillana, en cáustica, obtendremos más aceite. Además, depende de la variedad. Por ejemplo, la aceituna aloreña dará más aceite que la manzanilla, aunque en cualquier caso podremos poner de manifiesto la existencia de aceite. Y esto ha sido todo por hoy en Educar con la Ciencia. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y que les haya parecido interesantes. A nuestro oyente les invitamos a visitar nuestro blog educarconlaciencia.tumblr.com, donde puedes encontrar los enlaces y los contenidos que hemos comentado. Y suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ningún programa. ¡Hasta la próxima!